a lo que dices, no hagas lo mismo que hacen ellos. Diles lo que piensas, piensa lo que dices, no hagas lo mismo que hacen ellos. Volverán los buenos tiempos para fumar unos trapetos con los colegas pasando el rato y como no con chatín. Aprovecha cada día para disfrutar, que muerto no podrás jamás, jamás, jamás, jamás podrás, jamás podrás, jamás, jamás, jamás podrás, jamás podrás. Algunos se van, otros se quedan, y mientras tanto todo da vueltas, el mundo cambia, todos gritan, todos bailan en el salón de tu cabeza. Diles lo que piensas, piensa lo que dices, no hagas lo mismo que hacen ellos. Diles lo que piensas, piensa lo que dices, no hagas lo mismo que hacen ellos. Son unos manguis, las religiones comen tu cabeza, las mo-